música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena. Café Quijano, la Lola. Detrás de su manto de fría dama tenía escondidas tremendas armas para las batallas del cara a cara, que con ventaja muy bien libraba. Le fue muy mal de mano en mano, de boca en boca, de cama en cama, como una muñeca que se desgasta, se queda vieja y la pena arrastra. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia. Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia. Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar. Son las 23:39, Sarís va rumbo a el hogar, che, mañana tiene los bomberos y los playoffs. Si lo ves a Orsa y de parte mía, preguntarle si no tiene una PC ahí de $3,000. Que no perdona es el tiempo de la fruta. No perdona el tiempo, che, la música flamenca gitana la había solicitado Guevara Lynch, que ahora está con un tos convulsa. La va a escuchar a la grabación, seguramente, pues se está aplicando ahora paños fríos. Y nosotros vamos a hacer la secuencia como lo teníamos previsto, che, con la música gitana. Mirá qué linda esta canción, vos la conocés. Empalme FM. Dejándome llevar, crece en mi interior. ustedes a esta canción, Duende del Sur, seguramente por los Gypsy Quinche. ¿Te acordás que eran más comercialoides de la música de la Ibérica? Está linda la canción igual, Bueno, está linda porque es la original. Los Sueños, che, del mismo intérprete que escuchamos recién, Chan Bao. Mirá vos. Es más pop, más que flamenco. Empalme FM. Letra es media facilonga, reconozco, viste, para el estilo del empalme. Pero bueno, como es una música nueva, intentamos sorprenderche. La red tiene que sorprender. A esta hora hay muchas damas escuchando, así que al estilo del tigre, Cesariz. Vamos con la melódica y la romántica. Sikayat yum dehet yum, sikayat ahsan nas. الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر بدا جبكي Peles mojados. Muchos no llegan, se hunde su sueño. Papeles mojados, papeles sin dueño. Chambao. Si te gustó, agregalo a tu playlist. Decí que lo escuchaste en el empalme Radio Roque. Estamos con el origen, la base flamenca. Flamenca pop. Se reía Guevara cuando dijimos rock flamenco, eso no existe. Pero fue pedido por él, así que entramos a buscar y ahí está todo lo que ya ustedes van escuchando. Mirá. Esto nos gusta mucho a nosotros. Empalme FM. Y me consta que todos lo dicen de muy buena fe. Amarrado en la puerta del baile, che Guevara. Yo qué sé, la radio tiene que buscar sorprender y lo original, ¿no, che? Esta canción ya es vieja, es de los años 90. Recuerdo yo que en otra radio, cuando cayó el disco, lo estuvimos escuchando detenidamente. Debe ser por eso que causó gran impacto en lo personal. El disco se llama Astronomía Razonable. Se lo recomiendo. Hay discos de los 90 que están bien, bien escuchables, che. Digo yo, ¿no? Este es uno de los gallegos, esto. El último de la fila con su autor. Esa voz que se escucha ahí es la de Manolo García. Es un buen autor, che, como los hay muchos en España. Acá encontré la letra, como un burro amarrado en la puerta del baile. Mirá lo que dice, una cosa bien de gallego y de flamenco, como quería Guevara. El primer párrafo nomás te da vuelta como una pera. Dice, me dices goodbye en tu nota tan ricamente y no me hago a la idea de no volver a verte. Si lo llego a saber, mi moza, no te bajo el puente. Me tiré de cabeza y me arrastró la corriente. No, estás al lado. El segundo párrafo es más largo. No sé cómo se dice. Vos estás escuchando, Kangu. Cuando son cuatro párrafos, ¿cómo es? Bueno, este otro es de seis u ocho. Este es mi destino, al cabo de la calle estoy. Me siento como aquel ladrón que busca su fortuna en un callejón por donde nunca pasa nadie, como un burro amarrado en la puerta del baile. Y después viene estos cuatro frases que están demenciales, ¿no? Dice, mi primo que tiene un bar, desde siempre me ha dicho, y me consta que todo lo dice de muy buena fe, tanto tienes, tanto vales, no se puede remediar. Si eres de los que no tienen, a galeras a remar. Está bueno, che. Es una expresión bien, bien gallega, ¿no? A galeras a remar. Si solo tengo amor en el estribillo, ¿qué es lo que valgo yo? Si tengo ganas de bailar, bla, bla, bla. Eso ya está más simplote, me parece a mí. Pero después vuelve con la poesía interesante. Dice, baila conmigo amor que soy muy cariñoso, guapa, que aunque muy chico y muy feo, piloto de aeroplano soy. Llévame al cine, amor, y a comer un arrocito a Castellón. Si total son cuatro días, ¿para qué vas a exprimirte el limón? Taj salao, escoltá picker, dame aire. Acá en la parte que los que saben música podrán explicarnos algún día, no sé cómo. Donde después de la estructura de la canción cambia y hace esos giros típicos del flamenco, o me parece a mí que son típicos, en donde mete notas a contrapelo y acordes a contrapelo, y ahí pone la letra. Dice, escolta, picker, dame aire con tu abanico, que soc de Barcelona en moro de calor. Yo no sé si esto es, ¿cómo es? El del País Vasco, che, el idioma del País Vasco, hoy estoy bien choto, bueno, no me acuerdo, no sé qué idioma es eso, pero ciertamente un español antiguo, ¿no? Catalán. Catalán debe ser esto. La verdad que no sé. Escolta Piquer, dame aire con tu abanico, que soc de Barcelona, en moro de calor. La verdad que no sé ni qué significa. A ver si lo encuentro acá en la parte de la letra. Está bien interesante esto, che. Decí que lo escuchaste en el empalme. Ahí está, mirá. Acá está justo esta parte, la emboqué de entrada, mirá, mirá. Dame aire con tu abanico, que suelta Barcelona, y amor da calor. Si solo tengo amor, ¿qué es lo que tengo yo? Si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a esperar? Ahora necesito amor, es mi única ambición. Y como yo no sé bailar, a galeras a remar. De si solo tengo love, ¿qué es lo que valgo yo? Si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a esperar? Ahora necesito amor porque mi novia me dejó. Como yo no sé bailar, a galeras a remar. Che, el autor de esto es el Manolo García, el que vamos a escuchar ahora solo. Acá era con el grupo, el último de la fila, y acá lo escuchamos solo. También muy interesante, Pájaros de Barro. Es poesía gitana, che. ¿Vos qué querías, los gitanos Guevara? Empalme FM. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy cierro yo el libro de las horas muertas. Hago pájaros de barro, hago pájaros de barro y los echo a volar. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena. Ni una página en blanco más, siento el asombro de un transeúnte solitario. En los mapas me pierdo, por sus hojas navego. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Ya no subo la cuesta que me lleva a tu casa. Ya no duerme mi perro junto a tu candela. En los vértices del tiempo anidan los sentimientos. Hoy son pájaros de barro que quieren volar. En los valles me pierdo, en las carreteras duermo. Ahora sopla el viento, cuando el mar lejos hace tiempo. Cuando no tengo barca, remos ni guitarra. Cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo. En los valles me pierdo, en las carreteras duermo. Pájaros de barro, Manolo García. Esta es la parte de la emisión que me gusta escuchar a mí, dice este mensaje que sospecho que es de una dama, donde aprendemos de música. Claro, siempre la radio evidentemente ayuda a aprender sobre música, che. Este disco se los recomiendo, Astronomía Razonable. ¿Qué dice Wiki? Siempre interesante, bueno, a veces es interesante escuchar qué escribe la gente, el mundo en Wiki. Escribe cualquiera, ¿no? Como nosotros. Astronomía Razonable es el sexto álbum de estudio del grupo español El Último de la Fila. Esto no he escuchado ninguno. Publicado en 1993, fue editado por la discográfica EMI y el sello Perro Record en formato LP, casete y CD. ¿Cuál habré escuchado yo, el casete o el CD? No me acuerdo. Creo que fue el CD. Además, después me acuerdo que nos gustó tanto este disco que el ingeniero Urbide, que luego sería el asesor del Empalme, lo encargó directamente a España, ¿sabían? Claro, porque tiene un familiar allá, la hermana, y se lo mandó. Le mandó el CD o el casete, no me acuerdo yo. Y ahí después nosotros lo pusimos hasta de canto. Consta de 13 canciones inéditas y la versión instrumental del tema Mar Antiguo, que es una belleza absoluta también, lo tengo acá yo. Los temas La Risa Tonta y Hagámoslo no se incluyeron en la edición de disco de vinilo. Mirá, hay un disco de vinilo. Lo tengo que comprar, che. En este trabajo el grupo se acerca más al pop rock mestizo de lo que había hecho hasta entonces. Abundan las baladas y la guitarra acústica se deja sentir en la mayoría de los temas, así como las percusiones. El cambio de estilo con respecto a su anterior disco, nuevo pequeño catálogo de seres y estares, fue notable, ya que abandonaron por completo los sintetizadores. El álbum fue presentado en directo mediante una gira de conciertos por todo el territorio español. Además, realizaron una gira europea con conciertos en Alemania e Italia, Che Guevara. ¡Qué lo parió! Altamente recomendable este disco, en la versión que lo quieras, en el formato que quieras. Casete, CD o vinilo, dice acá. Y las canciones son El que canta su mal espanta, el tema 1, Lápiz y tinta, que ese lo vamos a escuchar ahora. Mira lo que es esta canción, che. Tela, cinta, otra vez a empezar. Lápiz, tinta, y al paisaje a robar. Y al placer de reencontrar el limbo, el limbo de un tiempo que se nos va. Libro, nube, ese es mi descanso. Árbol, fuente, cada vez que despierto. Ser durmiente en la espuma de un antojo. Camuflarse para completa inocencia. anestesia del recuerdo. Hacer de reencontrarse, la potencia, el valor de las canciones cuando va atada la poesía lírica, literaria, con la música, ¿no? Digo yo, no sé, son cosas que se le ocurren a uno, para otro le puede parecer una cagada. El último de la fila, de vuelta, mirá la letra, che, de Manolo García. Tela, cinta, otra vez a empezar, lápiz, tinta, y al paisaje a robar, y al placer de reencontrar el limbo de un tiempo que se nos va. Libro, nube, ese es mi descanso, árbol, fuente, cada vez que despierto, ser durmiente en la espuma de un antojo camuflarse para completa inocencia en las calderas del sueño, divagar. En las calderas del sueño, divagar. Que los días se van. Que los días se van. Esta es la parte fuerte de la canción, Ríos son. Percibir. Che, bueno, el último de la fila. Si buscan el disco en el formato que quieran, creo que vale la pena, ¿eh? Disco de los 90, 93, decía acá Wikipedia. El último de la fila, Astronomía Razonable. Guevara. Puede ser que todo vuelva a ser cuando es tarde para responder que nunca más voy a quedarme en este mar, aunque me estrelle entre las rocas, aunque me pise el mismo pie que antes besó mi boca. No encontrar el equilibrio y agarrarse, lo contrario de vivir es no arriesgarse. Oh, quién sabe qué. Sé muy bien por qué razón, que sin dormirme te soñé. Me pareció escuchar tu voz. Toda la culpa es del café, que me recuerda tu sabor. Y fue la voz que no escuché, y fue el silencio el que me despertó. Toda la culpa fue del aire que rozó mi piel, de la piel que me guardó el calor, el mismo con él. Ahora mismo son 013 desde ya 24 de abril de 2025, che. Una emisión sorpresiva y de prueba para desintoxicar los transistores. Bueno, no sería así, ¿no? Los... ¿Qué es lo que tienen las PC adentro hoy? Los chips. Para desintoxicar los chips de la vieja PC, den empalme y ver si funciona todavía la radio o la plataforma. Por ahora funcionan. Ahora no estoy checando al aire, espero que esté saliendo al aire. Voy a leer un mensaje. Che, dice, siempre hago caso de las recomendaciones musicales que ustedes hacen. Yo compré de los 90 el disco de Sandra Mianovic que recomendaste hace 3 años. Mirá vos, lo voy a ver si lo tengo acá. Es interesante ese disco también. En los 90, ya les digo, hubo una serie de discos interesantes. Este que escuchamos ahora es un tema de Fito Fitipaldi, mucho más comercialoide, chabacanoide. Y la letra, playita. Pero bueno, vamos haciendo lo que podemos, ¿no? Puede ser que todo vuelva a ser. Flamenco pidió, flamenco pop y flamenco rock pidió Guevara. Y al rato nos vamos a cualquier lado, como ahora. Esto ya es rock, rock español. Y esta es una muy linda melodía para escuchar, che, a esta hora de la noche, mirá. La magia se desvaneció, tus ojos siguen fijos sobre mí. La fría luz de un pabellón sobre un mar de cristales rotos y un náufrago se ahoga en un rincón. En mi hogar vuelve a ser, en cualquier lugar, cualquier. We'll te busco entre la multitud, porque yo sé que siempre estás allí. Y mi hogar vuelve a ser en cualquier lugar, cualquier hotel. Dejo atrás la ciudad, dime tú esta noche a dónde irás. Descenderás al reino de la oscuridad. De flamenco no hay nada, bueno, supuestamente, supositoriamente no. Barón Rojo, che, rock español de España, siempre estás allí, una melodía ciertamente escuchable, che, en este disco, que creo que también es de, no, esto es de los 80, pará, déjame leerle al Wikipedia. Barón Rojo, ¿verdad? Está, Las aventuras del Barón Rojo se llama el disco. Cosa que te voy a contar una anécdota, Che Guevara. Y a los que están escuchando, esta hora en la madrugada, 018. La aventura del Barón Rojo, ahora les leo. Este disco, si no me equivoco, nosotros lo ganamos en los 80 en un sorteo con Andrioli, Che. Si está escuchando Anderly, el oso Anderly, se va a poner nostálgico, Che. Cosa que si escuchábamos un programa de radio que se llamaba Estilo Nuevo, Estilo Disco Primero y Estilo Nuevo Después. Era el mismo programa, conducía por un gran programador de música para nosotros, que éramos chicos en ese momento, que se llamaba Carlos Beliar. Hace poco llegó acá al Empalme un micro con una pareja de viajeros y nos pusimos a hablar y hicimos una emisión al aire. Y en el aire me dijeron, El muchacho me dijo, Sergio, dice, yo era el operador de Radio Colonia donde vos escuchabas ese programa. Me dio vuelta como un zapato. Era el operador. Dice, ¿vos sabías que nunca estuvo en vivo el conductor en Radio Colonia? Y nos volvió a dar vuelta. Se lo dije a leerle después. Él era el cargado de pasar las grabaciones que llegaban en cinta de carrete abierta desde Buenos Aires, donde se producía el programa. Y nosotros creíamos que era en vivo, che. Escuchamos así 3-4 años seguidos. Salía muy bien hecho, muy filtrado, muy dinámico, fluido. Y ciertamente es una referencia de los programas de radio para nosotros. Estilo disco y estilo nuevo. Y ahí mandamos una carta a nosotros con Anderle de acá, de Macondo, para un sorteo. Y nos ganamos varias cosas, pero en ese caso este disco de vinilo, que yo lo tenía hasta hace poco. Ojalá que lo tenga todavía, noche, al vinilo. Hablando de discos emblemáticos. Las aventuras del Barón Rojo. Dice, es un nuevo recopilatorio de la banda española Barón Rojo. Fue puesto a la venta el 19 de septiembre. No, esto no es así. Ah, bueno, se referirá a esta versión. Septiembre de 2006. Contiene dos CD y un DVD. Ah, claro, porque está en versión CD y DVD. Y las canciones son Los Rockeros Van al Infierno, que es el primero. Larga Vida al Rock and Roll. Tres Casi Me Mato. Uno del lado B, con Botas Sucias, Larga Vida al Rock and Roll, sigue Barón Rojo y Ver Más. Y la melodía que escuchamos está en cuál es. siempre estás allí. ¿No figura? Bla, bla, bla, bla, bla. No lo veo, che, acá. Qué raro en esta versión. De vuelta. Tierra de los Vándalos, lo resistiré. Breakthoven, que es jugando con una palabra. Dame la oportunidad, casi me mato. Tierra de los Vándalos, el malo. Resistiré, el baile de los malditos. Y Breakthoven. No encuentro la melodía. Ah, estaba en la primera parte, acá. Acá debe estar, che. Y sigo sin encontrarla. CD1 y CD2. ¿Dónde está la melodía? No me diga que no incluyeron la melodía en esta, en este lanzamiento del 2006. Hay que caparlo. No está. O está en otra... No la veo la melodía que terminamos de escuchar, que está muy buena de este disco, Las Aventuras del Barón. Barón Rojo, rock español, che. Y del rock español vamos a escuchar esto, rareza. Bueno, el grupo es conocido, pero el tema no tanto. Me he enredado siempre entre algas, maraña contra los dedos, tierras la madeja, con el fastidio del destino y el mordisco lo dan otros. Días ensangrentadas y miradas de criminales, a grandes rasgos podría ser tú. Echar el ancla a favor y de un extremo la argolla y del otro tu corazón, mientras tanto tu sangre y el mendigo siempre a tu lado, tu compañero de viaje. Cuando las estrellas se apaguen, tarde o temprano, también vendrás tú. Duerme un poco más, los párpados no aguantan ya. Todas las decepciones, cuando el tiempo no parece perdonar. Sirena, vuelve al mar, parada por la realidad. Sufrir de alucinaciones, cuando el cielo no parece escuchar. Héroes del silencio. Dedicarte un sueño, cerrar los ojos y sentir oscuridad inmensa. Entregado una luz como un laberinto de incertidumbre. Esquivas la pesadilla y sobrevolar el cansancio. Y en un instante en tierra otra vez. El miedo a traspasar la frontera, veros nombres como un extraño. Claro que le prometimos flamenco a Guevara y después nos fuimos al carajo. Bueno, esto si tiene flamenco es muy, muy, muy las patas de abajo, ¿no, mano? Che, me estaba acordando que en el 2020, cuando hacíamos el repaso por el rock español, teníamos la colaboración del asesor del Empalme, Darwin, que en aquellos tiempos le volaba la bata. No sé, hoy día está muy retirado, está para las ceremonias hoy cósmica y todo eso. Y no hemos hablado de música, pero en aquellos tiempos era muy buena asesoría. Nosotros no abríamos el Wikipedia, simplemente le preguntamos a los asesores del Empalme. Y hablábamos del rock español, hasta de los grupos del año del pedo, de los 60, Premiata, Fornería, Marconi y esas cosas más raras que Perro Verde. Y ahora seguimos buscando cosas raras, pero ya son más actuales, ¿viste, che, Darwin? Acá tengo un grupo que se llama Medina Azahara. Y es una banda de rock española reconocida como una de las agrupaciones más emblemáticas del llamado rock andaluz. La banda se formó en el 1979 en Córdoba, Andalucía, por Manuel Martínez, que hacía la voz, Pablo Rabadán, teclados, anda a saber qué teclado tiene y por qué lo descargamos nosotros, capaz que tiene un Hammond, Manuel S. Molina bajo, José A. Molina batería y Miguel Galán guitarra. Fueron lanzados al gran público por Rafael Martín Parraga en la Feria de Septiembre de Córdoba. Y el nombre viene de la ciudad Califal, cercana a Córdoba. Claro, hay una ciudad que se llama Igualche. Y acá están sonando los tipos, mirá. Empalme FM. Sahara se llama igual que la ciudad de donde dijeron ahí, de esa región de España que no me acuerdo ahora. Che. Necesito respirar, viste que está, yo que sé, un rocazo. Pero la voz, esto es cosas que se le ocurren a uno, tiene ese dejo de cantor, de cantaor de flamenco, ¿o no? Escuchalo, verá. Esa AO está presente, esa entonación clásica, aún si es rock. Y tiene el dejo del cantaor de flamenco. No. ¿Viste? Bueno, vamos a la 031 de este 424 de abril, che. Cada tanto tenés que prenderla y darle manija, ¿viste? Pues si no se oxida. Che, cada tanto tenés que darle unos manijazos, arrancarla para saber que está funcionando y bueno, checar todo. Hoy tuve que checar todo porque cada vez que las cosas funcionan bien, te obligan a actualizar la computadora, que es una cosa que no se puede trancar, lo mandan los poderosos. Por más tranca que le meta, igual te obligan. Es para tenerte controlado y venderte porquería. Entonces, cuando se actualiza, que no se actualiza una mierda, te tranca todo de vuelta lo que tenés trucho. Entonces, vuelta otra vez. Por suerte, los negros de seno están con nosotros, che, acompañándonos todavía. Impresionante, ¿no, che? 5 años llevan. Los negros de seno, arriba, che. Si precisan la plataforma para transmitir, tenés que usar esta, che, Cerís. ¿Qué puede ser más español que Amaral, che? Era lo que te decía, ahí en la voz no hay mucho de flamenco, pero en la guitarra sí, ¿viste? Una guitarra española. ¡Pam, pam! ¿Viste? Reino de la soledad, nunca vas a saber cómo me siento. Nadie va a adivinar cómo te recuerdo. Días de verano, Amaral. Esta canción le gustó al Pollo porque es de la época de él, la época rumiante. Y porque él no tiene raíces gitanas, pero es de Medio Oriente. Y los gitanos están en medio, lejano y cercano. Pero esto ya es más pop, más light y más comercial. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Me igual, ahora da igual, te juro da igual, que hagas bien o mal, si es que al final la gente se va y estás. A ti que puedes arreglar mi vida, capaz como eres de ser día a día, día a día, día. Sin tu alegría seré un pringao, yo no me merezco la pena, tía. Sin tu valía caeré en picao, me quedaré solo. Me quedaré solo. Sabes bien, tal vez no pueda cambiar, no vaya a cambiar jamás, caer bien o mal, se acerca al final, mi triste final. Y tú que ansías controlar mi vida. Me quedaré solo, amistades peligrosas, altamente comercial y Baratielli, pero bueno, para dejar totalmente disperso el tema. Al final no dijimos que era el flamenco, ¿no? Le preguntamos de vuelta, como asentó, a Wikipedia. El flamenco es un género musical español que se desarrolló en Andalucía, especialmente en las zonas de Cádiz y sus puertos. San Fernando, Jerez, de la frontera, Sevilla y los pueblos de su provincia como Lebrija y Utrera. El flamenco es un arte andaluz que integra el baile, el cante y la música de guitarra. Es una expresión artística resultante de la fusión de la música vocal, el arte de la danza y el acompañamiento musical, denominados respectivamente cante, baile y toque. El baile flamenco se caracteriza por su energía, pasión y fuerza. Los movimientos del flamenco son rápidos y rítmicos, con golpes fuertes de tacón y elegantes. Empalme FM.

es tenue luz, túnel de amor, lodo traidor, que me hace resbalar, entrelazado a ti. No quieras más, más no te puedo dar. Pájaro espino, pájaro sol, imploro tu favor, pido protección. Es tonto mi mami de mi voluntad. Golpea en el yunque de mi obsesión, golpea y golpea que forjará ese metal precioso que es la serenidad. Mira otra piedra que has de ayudar, piedra sobre piedra he de levantar, el dique que frene el brillo de su amor. Desde florece crecido estás, al brote de tus tallos reverdecerás, árbol de laurel que invierno adormeció. Presencia, rosa en el ojal, artificial, nunca marchites, soplo de ausencia, muero por verte. Esquirlas de mi peregrinar. Mira otra piedra que has de ayudar, piedra sobre piedra he de levantar, el dique que frene el brillo de tu amor. Radio Rock es escuchado desde Maldonado por Dorval Aníbal Rodríguez Recafina. Si hay otros ojos, aguas tranquilas en las que fondea mar antiguo, madre salvaje de abrigo incierto que acuna el olivar, unge mi alma confusa y triste. Ojos azules en los que naufragar. Te he echado tanto de menos, patria pequeña y fugaz, que al llegar cruel del norte el huracán. En tus orillas de rodillas rezaré. mundo. Nostalgia de un futuro azul en el que anclar. Triste, cansado, con los viejos amigos. El vino y el cantar. Para vivir, para vivir.